Sentado aquí en la mesa de un bar, unas copas y tequila pa' empezar, pa'l de amiga pa' el trago acompañar, normal. En mi sangre ahora corre el alcohol, mi cuerpo baila pero mi mente no, preguntándome qué busco aquí yo. Ay. Me quería dar un viaje, yo quería correr del vacío que sentía yo. Qué decepción, cargaba un equipaje, un peso que solo lo quita la mano de Dios. Solo el Señor. Y ahora escucho tu voz, que me llama, que me jala. Ahora escucho tu voz, que me guía, me sostiene. Ahora escucho tu voz. Cargaba un equipaje, un peso que solo lo quita la mano de Dios, solo el Señor. Y ahora escucho tu voz, que me llama, que me jala. Ahora escucho tu voz, que me guía, me sostiene. Ahora escucho tu voz, que me llama y me jala. Ahora escucho tu voz. Tu voz. You know what it is, man. Arias.